said, not a mule kicking in your car. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio en el que tendremos el segundo programa del ciclo que dedicamos a los mejores 25 discos de blues de la década, de acuerdo con un listado publicado por la revista Blues Review en su edición de marzo de este año. Iniciamos este programa con el tema Long Distance Call de Hubert Sumlin, presente en su trabajo About Them Shoes de 2003, un álbum que en su momento llegó a refrescar el ambiente de blues lleno de artistas que lo estaban distorsionando con algunos elementos contemporáneos. Los temas pertenecen en su mayoría a Muddy Waters, encontrando cuatro composiciones de Willie Dixon y una del propio Sumlin, Little Girl, This Is The End, en la que hay un mano a mano guitarrístico entre Sumlin y Keith Richards. About Them Shoes, que cuenta también con la participación de James Cotton, de Paul Osher y de Eric Clapton, entre otros, fue concebido para llevar a los principales escenarios a Hubert Sumlin. Es una pequeña obra maestra que se escucha y se escucha sin descanso, ya que nos pone sobre la mesa el trabajo de un virtuoso que lleva toda la vida dedicada al blues. Escuchemos entonces Little Girl, This Is The End, del álbum About Them Shoes de Hubert Sumlin. So-and-so. Goodbye, girl. I don't care if I never see you again. Thank you. Don't tell me King K played any role, man. Watermelon Slim and the Workers nos ofrecía You Joined Woman. Si en el año 2004 se veía a Watermelon Slim como un hombre estudioso del blues, con una aproximación musical bastante profunda, este álbum de 2006 llamado Watermelon Slim and the Workers amplía esa visión con un gran sonido que sirve para mostrar a Slim como un holler contemporáneo dispuesto a contar las experiencias adquiridas en sus años de carretera mientras ejercía su labor como conductor de camión, aunque hay que mencionar también que él es granjero e intelectual, con títulos en diversos campos como historia y periodismo. En esta producción se demuestra que el blues para Watermelon Slim no es simplemente un género musical, sino un llamado particular, una especie de redención para un hombre inteligente que hace música inteligente. Vamos a continuar nuestra emisión con otro tema de Watermelon Slim and the Workers, Hard Labor. My shoulders get sore. I feel like a chicken that's expired. But I got to work just a little bit more. I said, hard labor. That will be the death of me. You gotta work so hard on the dollar. But it sure will stop your energy. I got a load of steel. Wednesdays and Thursdays sleep sofas and chairs. My bag, you know just how I feel. I said hard labor. Oh, will be the enemy. You gotta work so hard earn a dollar, but it sure will stop your. together to hop the hole. Presentábamos Let 'em Roll de Cory Harris y Henry Butler, incluido en el álbum Voodoo Men's del año 2000, uno de los 25 mejores discos de blues de la década, que estamos escuchando todos los sábados de julio en Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá y a través de internet en www.javerianestereo.com. Los invitamos a dirigir sus comentarios acerca de este programa al correo electrónico blues@javerianestereo.com y también a visitar www.historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y los listados de temas que escuchan en esta emisión. El guitarrista Cory Harris y el pianista Henry Butler se reunieron para grabar Voodoo Men's, como ya lo dijimos, un álbum que fue publicado en el año 2000. Su única aparición juntos había sido en algunos temas del disco Grimes from the Garden, de Cory Harris. El material que encontramos en Voodoo Men's ve el blues en un sentido más amplio de lo que el término implica, pues el dúo interpreta material tradicional para guitarra y piano de las tres primeras décadas del siglo XX, algo de soul de Nueva Orleans, también ragtime, barrel house y delta blues, añadiéndoles un toque moderno sin que pierdan su sentido original. Tenemos otro tema de Voodoo Men's de Cory Harris y Henry Butler, If I Was Your Man. Thank you. Though you played a losing game. Tommy Castro nos ofrecía If You Believe in What You Do, presente en su trabajo Painkiller de 2007, sexta producción de su carrera con el sello Blind Pig. Este álbum comienza en 2003, justo donde termina su trabajo Soul Shaker. En esta ocasión encontramos a Castro al frente de una banda con vientos, liderándola con una voz bastante áspera. La participación de la variedad de artistas que acompañan a Tommy Castro no suena forzada y se destaca la versión de A Good Fool Is Hard to Find con el intercambio vocal de Castro y de Coco Montoya, más su destacado trabajo de guitarras y también la presentación vocal de Angela Estrelli en el tema que ya escuchamos, If You Believe in What You Do. Tenemos a continuación el tema Lonesome and Then Some del álbum Painkiller de Tommy Castro. Expecting someone gonna buy you a cup of joe. My train don't leave till morning. I've got no place to go. I'm not looking for the right one. Things in your world. How's life been treating you? You know I've got this feeling, yeah. You know what I've been through. We're like two trains at the station. We both have our reservations. We're both sitting here waiting. Just want your company. Well, Escuchábamos Bad Avenue de Nick Moss and the Flip Tops del álbum Play Till Tomorrow de 2007, un álbum doble con 28 canciones que nos ofrece este guitarrista Nick Moss, una producción que lo llevó a ser conocido más allá de los círculos del blues. El sonido se siente con la misma energía que la de Paul Butterfield Blues Band, con mucho entusiasmo y confirmando el talento de cada uno de sus integrantes, que para ser un cuarteto realmente suenan como una big band con una gran explosión del clásico sonido de Chicago de los años 50. El disco número 1 presenta a la banda en formato eléctrico y el número 2 en acústico, siempre con un sonido compacto que lo pone por encima de sus influencias y los marca ya como unos innovadores. Llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, con el segundo programa del ciclo dedicado a los mejores 25 discos de blues de la década. Para cerrar los dejamos con The Pump Bump, tema también del álbum Play Till Tomorrow de Nick Moss and the Flip Tops. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez.